Hola, bienvenidos un día más a El Noveno Podcast, un podcast sobre cómics en el cual reflexionamos sentados en nuestras butacas con orejas y pipa de agua frente a una hoguera. Estoy aquí con mi compañero Albertini. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí en mi sillón de mando, viendo amanecer mientras las páginas van saltando de viñeta en viñeta la acción y la historia del cómic americano. Y mientras tanto tiramos novelas gráficas a la hoguera para avivar el fuego. Hoy no contamos con la compañía de nuestra compañera Anaís, pero esperemos que no notéis mucho la diferencia, aunque probablemente echaréis en falta una voz que sea un poco distinta de las otras. Así que, sin más, vamos a pasar a las noticias. Efectivamente. Vamos a pasar a las noticias que no las tengo preparadas. Ya, pero ya podemos hablar normal, ¿eh? No te preocupes. Resulta que, bueno, ya se conocen los nominados a los premios Harvey. Los Harvey Awards nominees que se entregan en honor a Harvey Kurtzman, uno de los, digamos, de los padres de la caricatura del cómic americano, gran promotor de revistas como Mad y todo esto. Entonces, bueno, son premios entregados directamente por la industria, y vamos a ver los nominados. Tenemos a mejor guionista, tenemos a Jason Aaron por Scalped, la cual no he leído, de Vértigo, a Geoff Johns por Blackest Night, DC Comics, a Robert Kirkman por The Walking Dead, The Image, aquí publicado por Planeta, las tres están publicadas por Planeta, a Jeff Kinney por Diary of the Warren Pickett, número 3 de Last Straw, de Amulet Books, y a Mark Wise por Irredimable, que va a publicar en un futuro muy próximo Norma Comics. ¿Hacemos quiniela? Venga. Yo digo Robert Kirkman. Pues es que es el que iba a decir yo. Yo creo, vale, que pues, también. Pues yo digo Geoff Johns. Vale, pues Robert Kirkman. Yo digo Robert Kirkman porque le veo muy a tope últimamente. A mejor artista, Robert Crumb por el Génesis, Guy Davis por IPD Black Goddess, de Dark Horse, Brian Fies, te fíes o no te fíes, por Whatever Happened to the World of Tomorrow, de Abraham Comics Arts. De momento no he leído ninguna de las tres, y fíjate que lo de Genesis todavía lo tengo ahí apartado. A David Petersen por Mass Guard, Invierno de 1152, que lo publica, creo que ya lo tiene publicado Norma. A Frank Quitely por Batman and Robin, DC. Y a J.H. Williams III por Detective Comics, también para DC. A mí, yo ese último sé que te gusta a ti mucho. Yo voy a elegir al señor Frank por su Batman and Robin, porque a mí también me gusta mucho, soy mi predilecto. Sí, yo sigo por Williams III, que vamos, me encantan, aparte de cómo dibujo, sino porque las composiciones de página sí suelen ser originales, sí, ¿verdad? En sí ya es un arte en él. Suelen ser originales, sí, los... Sí, sí. Mejor cartunista. Bueno, pero espérame, ¿pero no vas a leer todas? Hombre, por lo menos las importantes. Ah, vale. O sea mejor rotulista, no, pero mejor cartunista, caricaturista. Con todos los respetos a los rotulistas. A los rotulistas, sí. Pero no vamos a disfrutar de la rotulación aquí en España. Para empezar. Con todos los respetos. No, tenemos a unos rotulistas muy grandes aquí. Sí, ya... los de Falta Tradu y cosas de esas. Bueno, pues tenemos a Darwin Cook por Richard Starr Parker de Hunter, a Jeff Kinney por El Diario de Wimpy Kid 3, a Roger Langridge por el cómic de los teleñecos. A David Mazzucchelli por Asterios Polyp, que va a publicar ahora. ¿Quién lo va a publicar? No me acuerdo, Sin Sentido. Lo va a publicar ahora, que ha sido arrasado en los Eisner. Ya hablaremos de ello. Eso iba a decir. Seth por George Sprott. La verdad es que no he leído nada, o sea que... No, yo tampoco. Yo voto por Mazzucchelli porque ha ganado los Eisner. Eso es como el que gana los Globos de Oro y luego le apuestas para los Oscar. Sí. Bueno, pues yo, por decir otro distinto, digo Darwin Cook porque es el único que conozco. Y el de los... No, ¿qué coño? El Roger Langridge porque eso de los teleñecos me ha matado. Efectivamente. Ese es el bueno. Vete apuntando nuestras apuestas. Sí, para que luego se vea que no vas a acertar nada, ¿no? Sí. Bueno, saltamos mejor rotulista, mejor entintador, mejor colorista, mejor portadista. Venga. Esta ya es mejor. Jenny Friesen por The Dreamer, de IDV. Mike Mignola por Hellboy, de Bride of Hell. Michael Avon Oeming por Mice Templar Destiny Part 1. Frank Wesley por Batman and Robin. O J.H. Williams III por Detective Comics. Yo... Buah, no lo sé. ¿Tú cuál te tiras? Venga, un clásico, Mignola. Ah, Mignola, vale. Pues va a ganar Williams III, pero... Yo, pues ese le voy a votar yo, para quitártelo. Efectivamente. Mejor claro, como no está Alex Ross, no sé a quién votar, macho. Es que claro, ese Ross, ¿dónde está? ¿Dónde está Ross? Mejor serie nueva. Batman y Robin. Tew, que por cierto hay opción de serie de televisión para esta serie. Irredimable, de Mark Waid. Sí. Sweet Tooth o Goloso. O The Unwritten. El inescrito. Bueno, yo es que la única que he leído es la de Batman y Robin, o sea que tendré que votar por esa. Pero la de Irredeemable, esta parece que no tiene mala pinta, no sé yo. Uh-huh. A ver. Sí, tiene muy buena pinta la de Irredeemable. Me la voy a quedar yo, sí, venga. Mejor serie regular o limitada. Aquí no hacen distinciones. Beast of Barden, de Jill Thompson, creo recordar. Diary of a Wimpy Kid. Ganges. Invincible, del señor Kirkman. Scalped o The Walking Dead, de el señor Kirkman. Aquí voy a apostar por The Walking Dead porque también han ganado el otro premio. Vale, pues yo voy a apostar por Beast of Barden porque no lo he leído, pero ha ganado el premio a mejor obra juvenil. Vale, este es el de Blank... No, ¿es el de Blankets? No, ¿no? Espérate, creo... Es que se... Creo ¿cuándo? Que no. Vale, sí, cuando lo has dicho me ha sonado, no me acuerdo cómo se llama. Jill Thompson es... Blankets es de... No me acuerdo ahora. A lo mejor es el mismo, pero bueno, no tengo yo aquí el Blankets para decírtelo. Es que me has dicho Jill Thompson y me sonaba algo y luego he dicho no. Sí, es que Jill Thompson no, ha sido medianamente conocida en los cómics. Sí, no, bastante. Ya que justo le he buscado ahora en internet pues para saberlo y veo que ha hecho bastantes cosas en DC, en Wonder Woman, Sandman, Invisibles, un poco de todo. Ha sido, aparte, editora y todo eso. Vale. Bueno, seguimos. Venga, mejor serie, mejor publicación, bla, bla, bla, mejor antología. Ay, mira, mejor antología puede ser bonita, de no ser porque creo que no hemos visto ninguna de estas por aquí en España. No. Está Strange Tales, que es la... Bueno, sí, Desde Comics, que son las únicas que nos suenan y tal. Pero lo demás, poca leche, ¿eh? Poco a poco. Vamos bueno, a demostrar que somos el peor podcast de cómic, que no hemos leído nada. Somos Oye. Como los de ¿quién es? Ah, los de fuera de series, que también se ponen a hacer. Y la mitad de las series no las han visto. Es como la noticia esa que ha salido de que han publicado en El Mundo una reseña de un concierto de... Bueno, no me acuerdo qué grupo era. Y que no, todavía no había sido. Era un concierto que era por la noche, que es por la noche. Sí. De Lori Meyers, me parece que era. Como siempre, la comunión entre el público y el grupo ha sido espectacular. Bueno, mejor álbum original, mejor novela gráfica, vamos. Asterios Polyp, de Mazzucchelli. Genesis, de Robert Crumb. Josh Sprott, de Seth. Notas a pie de página en Gaza, de Joe Sacco. Stitches, de David Small. Y Whatever Happened to the World of Tomorrow. Bueno, aquí me parece a mí que ganará la de Asterios Polyp, ¿no? Sí, hombre, yo voy a votar por Genesis. Vale. Que se lleve algún premio. Venga. Porque veo que no gana pa pipas. Habrá que leer ese Asterios Polyp, ¿eh? Sí, yo lo voy a pillar cuando aterrice por aquí. Vamos a ver... Pues estoy viendo a ver si hay algún premio más interesante. Nah, venga. Pues sigue tú si quieres con tus noticias. Unos premios muy interesantes, pero vamos, que es que si no nos vamos a cansar de tanto premio. Yo ahora iba a hablar de los que ya han ganado los premios Eisner. Oh. Por eso habíamos comentado estas cosas de que ya habían ganado el premio anterior, que no sé qué. Esto es como los Globos de Oro y los Oscar un poco, aunque no tiene nada que ver, porque al final los premios de los cómics son todos pues más o menos al mismo nivel. Por ejemplo, tenemos en diferentes ganadores, mejor one shot, mejor número único. Ha ganado el Capitán América 601, de Brubaker y Jim Collan. Se llamaba en rojo, blanco y, bueno, no sé cómo se tradujo aquí. Es Red, White and Blue Blood. Y sangre azul, me imagino. Mejor serie continuada o mejor, vamos, mejor serie que se publica cada mes es The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, de Robert Kirkman. Vamos a ver. Luego tenéis mejor serie limitada o arco argumental. Es, no sé yo si es lo mismo o no, pero bueno. Ha ganado The Wonderful Wizard of Oz, o sea, El Maravilloso Mago de Oz, de Eric Sanauer y Scotty Young, que es de la publicada por Marvel. Yo sinceramente sí. No tengo ni puñetero interés de qué es esto. No han publicado todavía, pero bueno, sí. Como tenía, ¿no? Marvel siempre ha tenido... publicaciones con Mago de Oz, así que pues una más. Oye, pues mira, había otras nominadas como Black Knight, Incógnito, que también de Brubaker, sí. El Pluto de Urasawa, y luego del Lobezno 6672, que era lo de Old Man Logan. Sí. Yo hubiera votado, fíjate, yo hubiera tirado por Black Knight o Old Man Logan. Sí, y es que Incógnito, joder, me suena como que fuera hace más tiempo. Ya no sé si es que sí. Se me está yendo a la cabeza. No sé. Son obras publicadas en... No, se publicó en 2009. Sí, pues es que... Pues, hombre, si y yo este... ese el tomo que salió en España me lo compré en Navidad, en enero. En 2009, ¿no? Vale. Sí, sí vale. Después de todo... no sé qué rollo se tienen porque... Pueden nominar... obras en 2 años consecutivos, no sé por qué. Porque el año pasado creo que nominaron también a All Star Superman y ya había salido aquí en España. O sea que ya había terminado su publicación en América hacía tiempo y fíjate que tardaron en sacar el último número. Sí, ya te digo. Pero bueno. Luego tienes mejor serie nueva, ya hemos comentado antes Chew, que has dicho tú que a lo mejor tenía posibilidades de convertirse en serie de televisión. Sí. Vale. Ha salido la noticia, una de estas noticias de las que surgen en la Comic Con. Pues es de los autores John Lyman y Rob Gilroy. Está publicada por Image. Después tenemos la mejor publicación para niños. Es la misma que mejor serie limitada arco argumental. Yo, ¿a qué tal? Pues reparte un poco, ¿no? No sé. Eso digo yo. En fin. para darle tantos premios a la misma. Y después, por ejemplo, tenemos Mejor Publicación Humorística, Scott Pilgrim Volumen 5, que es Scott Pilgrim contra el Universo, de Brian Lee O'Malley, que, como sabéis, ha salido el 20 de julio el último tomo, el sexto. Sí. El mío está volando vía Amazon a través del el Atlántico hacia mi casa, y cuando lo lea, pues, hombre, por supuesto, habrá reseña. A mí me ha gustado. ¿Ya te has leído? Sí, por VIP, pero bueno, pero me ha gustado. Ah, bueno, te ha gustado, bueno, vale. Ya me lo pillaré en bien. En físico. En físico. Yo iba a hacer lo mismo, porque no me aguantaba, pero, joder, he dicho, venga. Para una vez que sentía estas ganas de leer algo, nada me daba cosa no hacerlo. Y bueno, después tenemos, por ejemplo, una teoría interesante, que es la de Mejor Cómic Digital. Y ha ganado un cómic que se llama Sin Título, que es de Cameron Stewart, y del que lo último que comentamos por aquí, por ejemplo, fue su participación en Batman y Robin. Y sí. Después pues hay otras muchas más categorías: mejor trabajo basado en hechos reales, mejor adaptación, mejor álbum gráfico, que este es una de las categorías potentes, que es como la que vamos aquí, mejor novela gráfica, y la que ha ganado, como hemos comentado antes, es Asterios Polyp, de David Mazzucchelli, como se diga, poniendo las manos así como Mazzucchelli. Bueno, así. Que fue, se hizo sobre todo famoso por colaborar con Frank Miller. Después, por ejemplo, también tiene una categoría curiosa, que es mejor novela gráfica, La Reimpresión, que aquí ha ganado Absolute Justice, que es de Alex Ross, Jim Kruger. Mejor reimpresión, es un poco surrealista. Pero bueno. Y después tenemos alguna otra cosa. Bueno, después tenemos, pues eso, categorías que están dirigidas a personas, más que a las series, ¿no? Mejor guionista, que ha ganado Ed Brubaker, que, vamos, no será porque no ha tenido cosas. El Capitán América, Daredevil, Criminal, Incógnito, el Marvel's Project, etcétera. Que, por cierto, quería comentar una cosa sobre Brubaker, que es que me encanta, porque lo mismo que le hicieron a él, de poner a Daredevil en una situación comprometida al final de la etapa de Bendis. Sí. Que le metió en la cárcel. Sí. Luego es que le ha hecho algo parecido para el siguiente guionista. Que es hacerle jefe de la mano. No sé, spoiler, porque ha salido hace 6 meses ya en España. Yo, me parece que eso es un poco... Llevo aquí mucho tiempo, le tengo cariño. El que venga, que se joda. Efectivamente. Hay opiniones para todo. En la etapa de Brubaker ha habido gente que no le ha terminado de parecer que tuviera que ver tanto con el personaje como la etapa de Bendis. O sea, no que fuera mala, sino que era como menos relacionada con el personaje. Pero bueno, sí, a mí en conjunto me ha gustado más también la de Bendis. Hombre, ¿la de Bendis fue más larga? Bastante. Yo creo que sí, ¿no? Fue, a ver, creo que Brubaker habrá hecho 2 años... Y Bendis ha estado por lo menos 30 o 40 números. Yo creo que sí, por lo menos. Lo pillaron, le pillaron para sustituir a Kevin Smith hasta que se reincorporase Kevin Smith al título. Y fíjate, se ha tirado ahí. Bueno, ¿te quedas aquí un rato? Sí. Hombre, la verdad es que quitando alguna parte que era un poco... Bueno, sufría de una cosa que sufren muchos cómics, o que han sufrido muchos cómics en los últimos años, y es de eso, de lo que llamo yo el síndrome del tomo, o del síndrome del trade paperback, que es intentar hacer las sagas para que entren en tomitos que luego se puedan recuperar, o sea, y se puedan vender. Entonces, pues tenía la etapa aquella y tenía sagas de 5 o 6 números y no siempre daba para tanto. Mejor guionista dibujante o mejor autor completo, vamos, sería otra vez David Manos, como italiano, Mazzucchelli, por Asterios Polyp. Y después, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Mejor portadista, que ha ganado J.H. Williams III. Ni siquiera lo sabía cuando he hecho la quiniela de antes, ¿eh? Lo juro. Pero está Les Ross. Está Les Ross ahí, sí, por Absolute Justice. No, no, pero por Astro City de Dark Age. Ah, creía que estaba por Astro City. Y Project Superpowers de Dynamite. Es que, bueno, cualquier cosa que le puedas hacer portadas ya sabes lo que va a hacer. Sí, sí, sí. Y también estaba nuestro compatriota Salvador La Roca por sus portadas de Iron Man. Hmm. Que también estaban bastante bien, para mi gusto. Vamos, no sé. Sí, están curiosas. Están bastante curiosas. Y la verdad es que poca cosa más podemos decir sin que esto se nos acabe petando de tanta cosa de premios. Podemos pasar ya, ¿no? De esto. Vamos a pasar sí, algo más alegre, ¿no? Venga. Sí, súper alegre, ¿no? Lo siguiente. Vale, no. es vamos. Pues nada. Comentaros que, bueno, como ya la noticia es un poco viejuna y tal, porque ya han pasado 2 semanas. Pero bueno, con esta cadencia de ritmo que tenemos, pues es lo que hay. Es que murió hace 15 días, el 12 de julio. Harvey Pekar a los 70 años de edad, pues básicamente de cáncer linfático, una batalla bastante larga y nada, ya falleció. Para los que os preguntéis, oye, ¿quién es Harvey Pekar y tal? Pues es, digamos, uno de los pioneros del underground, de pues amiguísimo de Robert Crumb, que fue precisamente quien le empezó a ilustrar sus guiones, sobre todo American Splendor, que es la obra cumbre de este, la obra cumbre que era básicamente era algo que no se veía, que era una biografía suya, era una autobiografía, pues comentaba él sus vivencias y nada, una auténtica pena. Las últimas obras es un webcomic llamado The Pekar Project, que bueno, se ha tenido que quedar inconcluso, que ha contado con numerosos dibujantes que le echaban una mano y todo eso. Y bueno, pues descanse en paz. Bueno, pues yo voy a pegar un pequeño semirrepaso a la película de Los Vengadores, cambiando completamente de tercio. Exactamente. Y es que se ha confirmado que Joss Whedon va a ser el dibujante, iba a decir. El director guionista de la película de Los Vengadores. A ver qué tal sale eso. Y se han confirmado un poco lo que sería todo el casting, ¿no? Primero se dijo que igual Nathan Fillion podía ser el Hombre Hormiga, pero después se confirmó que era una broma. Es que, es muy, muy, muy cabrito el niño. Sí, un poquito. No, es que a Nathan Fillion le hubiera gustado que fuera Nathan Fillion el Hombre Hormiga, pero dijo, pero en mi película no habrá Hombre Hormiga. Ya, es que es eso, exactamente. Resulta que a él le gustaba eso y ya total lo dejó caer ahí. Pero... Y todos los medios, ¡guau! Nathan Fillion, Hombre Hormiga. Pero resulta que en la película Los Vengadores ni siquiera va a estar. Lo que vamos a tener por ahora de personajes confirmados son Ojo de Halcón, que va a ser interpretado por este buen hombre que es Jeremy Renner, que me parece que le hemos podido ver por última vez se ha hecho famoso por Tierra Hostil, de Hurt Locker. Luego tienes a Mark Ruffalo, que probablemente también va a ser el que va a sustituir al señor Edward Norton como Bruce Banner Hulk, que como sabéis todos, pues salió debido a ciertos problemas con el actor entre el actor y la productora, el actor y el guión, bueno, que no nos gustaba el hombre este, dijeron vamos a cogernos a alguien que nos haga caso a lo que digamos y que se calle la boca. Luego otros personajes, pues ya podéis imaginaros a Iron Man, que será Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, que volverá como la Viuda Negra, el Chris Hemsworth, que será el Thor, Chris Evans, que será Capitán América, el Samuel L. Jackson, que será Nick Furia, etcétera. Y aparte, se vio también que en la película de Thor va a aparecer el guantelete del infinito. en la película de Thor, lo cual ha desatado ciertos rumores que a lo mejor se introduce dentro de esa película y después es Thanos el malo de la película de los Vengadores. Vete a saber. En cualquier caso, la película de los Vengadores, teniendo en cuenta que por ahora los resultados de las películas o de lo que se ha visto de las películas de Marvel que van a, de los personajes que van a ocupar la alineación de los Vengadores es por lo menos decente, juntarlos a todos, pues oye, podría quedar una cosa muy guapa o quedar una cosa como decepcionante y lamentable. Pero habrá que esperar, como siempre. Efectivamente, aquí hasta que, por lo menos hasta el año que viene, no vamos a preocuparnos por lo que vaya a salir. Exactamente. Que ya adelante. Cuando empecemos a ver. Bueno, pues tenemos ahora otra noticia de Kurt Busiek y Alex Ross, que se reúnen de nuevo para realizar un homenaje a Jack Kirby en un libro llamado Kirby Genesis. Él, pues, con su estilo, el estilo Marvels un poco tal, quiere meterse en la mente, en el proceso de creación del rey de los cómics, de Jack Kirby, pues viendo cómo se fueron creando los grandes personajes, los diseños y todo eso. Oye. Un planteamiento bastante interesante, que teniendo en cuenta que Busiek entiende muchísimo de todo, o sea, es una enciclopedia andante. Entiende de todo. Sí. Digamos que es eso, una enciclopedia comiquera andante. De hecho, yo creo que vamos a aprender mucho de Kirby a través del cómic. Bueno, eso esperamos, que siempre está bien. Y bueno, lo va a editar Dynamite y eso. Ya iremos comentando según vayan saliendo novedades, porque tampoco se sabe mucho más. Vamos a ver, porque como hay muchas cosas de tema de derechos con Kirby y todo eso, no se sabe muy bien, parece que ese punto no está claro. ¿Hasta qué punto pueden usar los personajes o no? Pues, habrá que ver. Vete a saber. Pues otra noticia relacionada con el cine y los cómics. Parece ser que el villano que va a aparecer en la película de Green Lantern, del que ya hemos conocido a sus protagonistas y demás, incluso hemos visto la conferencia de prensa en la Comic-Con, en la cual todos los que están en la primera fila le miraban al escote a Blake Lively, etcétera. Y parece que el malo de la película va a ser Parallax. Claro, como nos habían anunciado que iba a aparecer Siniestro, interpretado por Mark Strong, que es un tipo que solamente hace de malo. No sé si le recordáis de otras películas, pero el jodío no sabe hacer de otra cosa que de malo. Y como... Dilo a la audiencia que se entere. No, si es que sale en Sherlock Holmes de malo, sale en Green Lantern de malo, en Robin Hood, en Kick-Ass, en... Es que no me acuerdo ya, en Rock and Rolla me parece que también salía, era uno de los malos, o sea... Siempre es un tío que como no lo hace mal tampoco de malo, pues dice, venga, vamos a cogerle también, ¿no? A ver qué hace. Efectivamente. ¿Y qué pasa con Parallax? Bueno, pues a ver cómo lo enfocan. No sé si todos conocéis la historia de Parallax, es la entidad amarilla que es, como decían, miedo viviente y cuya aparición, no la última aparición, porque gracias a Dios apareció en aquella obra que solemos citar de vez en cuando, por cierto, de Geoff Johns y... lo diré. Rebirth, ¿no? Rebirth, sí. Bueno, pues allí salía Parallax y para bien, la vez anterior que había salido... Parallax aparece para bien y para mal. Sí, bueno, para todo. La vez que salió, que fue más famosa, fue aquella vez en los 90 en la que montaron un pifostio bastante interesante. Nada, solo matar la destrucción del personaje y cosas de esas. Sí, exactamente. Vamos, que destrozaron el personaje entero. Pero bueno, esperemos que esta vez en la película, más que nada para no complicarse mucho la vida, seguramente consigan hacer alguna cosa interesante. Yo creo que más que ser el malo, lo que quieren hacer es mostrarlo. No es que tenga el papel de repente de wow, te convierto en Paralas y vas a destruir el mundo. Sino, o sea, yo creo que lo van a introducir para una para futura siguiente trilogía, sí. Ah, vale. Que le van a introducir para la siguiente. Creo, por lo menos por lo que he podido entender. Vale. Bueno. Porque ya tienen ay, lo diré. A Víctor Sarsgaard, que hace de... Jamón. De Jamón. De Héctor Jamón. De Héctor Jamón. Sí, bueno, yo claro creo que... No creo que pasen directamente a mostrar Paralas en todo su esplendor. Pero bueno, no sé, o sea, no está claro en ese punto la sinopsis. Bueno, o sea, que es posible que como ya tienen bastantes malos de sobra como para llenar metraje, le sugieran o le, no sé si en su creación, o aparezca un poco, vete tú a saber... Pero bueno, por allí va a andar. A ver qué tal le sale. Sí, sí. Y ahora me parece que tenemos nuestra sección, celebradísima sección, ¡el porrazo A! Pues el porrazo A se lo lleva esta entrega, pues DC Comics y Planeta de Agostini por extensión. Se lo llevan en tándem, ¿no? Sí, básicamente. Perdón. Bueno, digamos... muchos de los que hemos leído cómics, y soy sobre todo de los gente que le gusta comprar material clásico que se está reeditando en estos momentos, habéis podido comprobar el efecto de algo llamado los cómics escaneados. Están primero los cómics pixelados y después los escaneados. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que no han podido coger o los materiales les han llegado mal y han tenido que tirar de escaneo de una página. Y os podéis imaginar lo cutre que queda eso. Y queda, pues eso, súper cutre. ¿Algún ejemplo reciente? Pues yo qué sé, tirad por los clásicos de C, o desde los clásicos de C hasta cualquier edición de material anterior a los 2000, que ya es triste. Sí, ¿verdad? material antiguo, anterior a los 2000. Y te puedes encontrar. Bueno, pues en el último tomo que ha sacado ahora de clásicos que son un poco más grandes, son tapadura y todo eso, un poco edición de lujo, bueno, edición de lujo, simplemente que tiene tapadura, pues publican el Superman de No Más Kryptonita. Nota de postproducción, el tomo se llama Kryptonita Nunca Más de Dennis O'Neill y Neil Adams. Sí. Y resulta que tiene un par de páginas con escaneos. Y la gente lo montó, dije. Pero hombre, si habéis dicho... Porque prometieron que para esa colección iban a procurar no tener nada de escaneos ni nada de eso. Respuesta de la editorial. Los a materiales ver. Nos vinieron así de DC. Ah, vale. O sea, que es DC la que... El material que no encuentran, pumba, escaneo y lo mandan. Pues entonces sí, el porrazo es para los dos. A unos por una cosa y a otros pues no ponga, no publiques una edición grande de lujo con páginas escaneadas. Vete a tomar por saco, hombre. Efectivamente. ¡Hala! Llévate un porrazo. ¡Pumba! Entonces que tenemos que hacer un efecto de golpe. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Punch! Pues ya con la, oye, con la máquina. Parece que le estoy dando a alguien en el culo. ¡Hija! ¡Vamos! ¿A quién azotas, Dani? ¿A quién azotas? Es uno de DC. No lo sé. Es Dandidio. Dandidio, toma. ¿Quién es tu papi, Dandidio? ¡Vamos! Ay. Vale, sí. Hemos hablado de sodomizar a Dandidio. Es así. Solamente podría ocurrir aquí. Bueno. Vale, y para terminar, quería comentar otra cosa de cine y cómics que es que me ha llamado bastante la atención. Y es que se está hablando de que se va a hacer una versión en la gran pantalla de la obra de Will Eisner, Contrato con Dios. Y a mí me ha llamado bastante la atención. Por un lado, porque tengo demasiado reciente la última adaptación de Eisner al cine, pero como todos sabéis, fue cosa de un señor en pastillas que se llama Frank Miller. Y la verdad es que por ahora los nombres que me han comentado, que se han comentado que van a estar dentro del tema, pues la verdad es que no me suenan de absolutamente de nada, ni nada de lo que han hecho. Una cosa. No tengo ni idea. Ahora que has hablado de Frank Miller, tengo que dejar constancia de que a mí no me cayó bien cuando le conocí. ¿Cómo? Que cuando tuve oportunidad de conocerle, no me cayó bien. ¿Ah, sí? Sí, ya está. Precisamente por la presentación de The Spirit. Y bueno, tuve la oportunidad de intercambiar palabras y tal. Y bueno, no sé. Me pareció muy, no sé, raro. Bueno, pues ya hemos dicho todo. Frank Miller, no nos gustas. Yo espero que se haga esta adaptación pues con respeto a la obra original, que es una obra, bueno, por si no lo sabéis, es un poco sobre la vida del Bronx en los años 30 y que está dividida en cuatro historias distintas, que parece ser que cada van a participar cuatro directores que van a dirigir cada una de las cuatro historias. Es una historia bastante dura y bastante adulta y, oye, esperemos que la respeten lo máximo posible, porque a mí personalmente es uno de los cómics que tengo que me gusta, le guardo como un tesoro. A mí me gusta mucho y me parece que demuestra que por qué Eisner es un personajillo famoso de esto. Un personajillo, madre mía. Porque es un autor conocido dentro del mundo del cómic. Sí, sí. Muy, muy. Tú lo has leído, ¿verdad? Sí, ¿tú lo has leído? A mí, de hecho, es mi obra de Eisner favorita. Tampoco he leído muchas más, ¿no? Pero bueno. Bueno. Pero no sé, me gusta bastante. Que ahora lo que vamos a hacer, ya que teníamos este número dentro de todo el asunto de la Comic-Con, pues hemos dicho, oye, igual si comentamos solamente algunas noticias y demás, nos vamos a dejar algunas cosas importantes. Así que, un poco, entre comillas, de forma especial, vamos a comentar, va a hacer aquí el compañero Albertini un pequeño resumen general de las cosas un poquito más que nos han llamado más la atención, que no hemos comentado antes y nada, y eso por ello un par de detalles sobre los paneles, el multitud de paneles y presentaciones que ha tenido las editoriales durante estos cuatro días en San Diego, California, en la Comic Con. Y bueno, pues voy a empezar por DC, si quieres. Venga, dale vale, calor. Vale. Yo aquí me reclino y te escucho. Okidoki. Bueno, pues tenemos varias cositas. Geoff Johns ha comentado unas cosas curiosas sobre DC, sobre los planes de DC Entertainment, que sabéis que es la división más dedicada a exportar, a las adaptaciones del cómic a los videojuegos, series, televisión igual, animación, cine, todo eso. Entonces, lo primero, han anunciado el videojuego de Green Lantern Rise of the Manhunters, que se venderá con la película. No es que pagues la entrada y después, sino que es el videojuego oficial de la película. Han anunciado también un videojuego dedicado al Escuadrón Suicida, que será, en palabras de Jones, muy, muy, muy violento. También, bueno, un vídeo de... Muy, muy violento. Muy, muy, muy violento. No sé, la verdad que puede ser interesante. También ha enseñado un vídeo de prueba para la nueva serie de animación de Blue Beetle. Blue Beetle, que por cierto, también ha mostrado los estos que aparecerán en la última temporada de Smallville. Y bueno, nos ha dado también unos detalles sobre Batman Earth One, que es un poco, digamos, el universo Ultimate que le quieren hacer a varios héroes. Un poco volver a comenzar de cero, no sé qué. Han comentado que tendremos a un Batman distinto, imperfecto, que no le funcionan las cosas, que va a coger el Batmóvil y vaya, no arranca, que no sabe poner sus gadgets al corriente. Y bueno, de momento eso es lo que una de las cosas que ha dicho Geoff Johns. Siguiendo con Batman, tenemos que Morrison ha anunciado Batman Incorporated, Batman INC, que es una especie de team-up. Batman se reunirá en sus cómics pues con varios superhéroes para enfrentarse al villano de turno. Una especie, pues eso, un Marvel team-up, pero en Batman. Será dibujado por Yannick Paquette, que me parece un buen dibujante. Y bueno, dicen que pues Bruce Wayne, que acaba de regresar, pues está un poco al principio fuera de control, no sé. Anuncia también que Batman de Return, el retorno, es el final de su historia de Batman. No va a contar más detalles de lo que ocurrirá con Dick Grayson, aunque después, bueno, pues ha comentado algo que implica pistolas. Pero sí, pero eso tampoco se le ha escapado un poquito. Se le ha escapado un poquito. No vamos a decir nada más. Que bueno, que también quiere trabajar mucho con Damian y poco más. Con Detective Comics va a ser Scott Snyder quien se encargue de Detective Comics, que quiere darle un toque muy, pues, CSI. Que sea más una serie, pues, detectivesca. Que para eso, bueno, pues... Oye. Vamos a seguir con más personajes. Vamos con Flash. Y siguiendo también con Morrison y Geoff Johns. Que es que están preparando un proyecto conjunto. Que saldrá en 2011 y no será pequeño. Miedo. Da mucho miedo. Lo estaba comentando yo ahí en Zona Fan y me decían... la épica de Geoff Johns y lo psicotrópico que es Morrison, puede salir cualquier cosa. Pues sí, sí, cualquier cosa, vete tú a saber. Pero bueno, por lo menos a mí personalmente son dos autores que me gustan, o sea que me imagino que no pasará como cuando uno dice a mí me gusta el yogur y me gusta el chorizo y luego el yogur con chorizo no me gusta, pero ya se juntaron y con más autores en 52 y hicieron un buen trabajo. Yo creo que Morrison es un tío que le gusta mucho las cosas, las historias clásicas, y que los está demostrando mucho en Batman siempre, aunque tenga ese componente suyo que es muy suyo, pero es un tío muy clásico y a Jones también le gusta mucho, o sea que a ver qué lían. A ver qué lían, sí. Y después una serie de Flash, para los que echáis de menos ahora que empieza Barry Allen a circular en el universo DC de nuevo, pues Wally West pues parecía que estaba un poco apartado. Pues va a tener una serie propia. Se va a llamar Flash Speed Force, y en el cual Wally West también van a jugar con el concepto de equipo. No han dicho muchos más detalles, solo que van a estar Bart Allen y Jess Quick, vamos, que van a estar, se van a juntar ahí los velocistas de DC. Fututum, vamos a un poco también con Superman ahora. Básicamente, J.M. Straczynski ha ido a la Comic Con para justificar por qué se ha puesto a caminar a Superman. Sí. Prácticamente. En Oye, plan, que he venido para contaros por qué. Sí, o sea, porque, bueno, dadle paciencia, y sed pacientes, dadle tiempo, va a ser una historia larga pero interesante, y todo eso. Bueno, yo de momento no sé, poco más. Después también, aprovechando Straczynski, también ha hablado de Superman Tierra 1, Superman Earth 1. Superman Earth 1. Sí, Superman Earth 1, que bueno, pues también, igual que Batman Earth 1, presenta un nuevo Superman en plan Ultimate y tal. Y nada, parece ser que también quieren jugar con la idea de Superman inexperto, sin saber muy bien cómo se juega a ser héroe. Va a salir primeramente en un tapadura, un introductorio, y después ya saldrá en grapas. Va a ser un pequeño experimento que quieren hacer. Hablando de Superman, pues habéis visto que, si sois un poco avispados, que Muerte, la señorita Muerte, la Eterno de Shazam, hermanita, pues se va a incorporar un poco al elenco de la nueva etapa de Action Comics. Bueno, ¿esto a qué responde? Pues que hay cambios también internos en DC, y parte de esos cambios implican que todos los personajes que hayan sido creados originalmente en el universo DC y que hasta ahora hayan estado en Vértigo, pues van a incorporarse al universo DC. Por ejemplo, esto, pues la cosa del pantano, Madame Xanadu, pues pasarán aquí a se dejará de publicar estas historias. Bueno, por lo menos en Vértigo. Después, con los Eternos no han contado nada, pero teniendo en cuenta que Muerte ya va a ir allí, dicen que Neil Gaiman se va a encargar de supervisar todas las apariciones que tenga Muerte en Action Comics, por lo que no la violarán de momento. Hombre, te diré yo que es que, de todas formas, el señor Neil Gaiman es un poco tocapelotas y le gusta mucho controlar lo suyo, sí. Controlar todo lo suyo. Ya, bueno, siempre ha tenido problemas con algún personaje sobre alguna cosa. Sí. Y además, pues por ejemplo, me estoy acordando ahora de que tenía que escribir un guión para un capítulo de Doctor Who, y no sé si la ha reescrito como 5 o 6 veces, aunque dice que ya la ha mandado otra vez. Eso dice. Bueno, también siguiendo con Action Comics, decir que Nick Spencer escribirá una segunda historia en Action Comics con Jimmy Olsen de protagonista. Jimmy Olsen, el fotógrafo archiconocido del Daily Planet, y que tendrá, por ejemplo, la incorporación de Chloe Sullivan, Smallville. Wow. Allí de personaje regular, de la amiguita sexy de Jimmy. ¡Qué suerte! Sí. Y bueno, de momento eso ha sido DC. Creo que no me he dejado nada. No te has dejado nada, no. No, me he dejado algo. No, ¿qué coño te vas a dejar? Si has contado todo lo que han dicho. No, todo lo que han dicho no. Ya. Si te ojalá, pongo todo lo que han dicho, nos quedamos aquí hasta el lunes, chaval. Y estamos a martes. ¡Hala, spoiler! ¡Hala! ¿Qué día estamos? Bueno, pues vamos con Marvel, si te parece. Me parece estupendo. Adelante, procede. Bueno, pues vamos a comenzar con Mundo Marvel. Han estado siempre Bendis y cosas de esas. Y un par de anuncios importantes, que tenemos una miniserie del Capitán América llamado Out of Time, escrita por Mark Waid. Su regreso a un personaje que ha sido prácticamente muy suyo durante los 90, y que narrará el primer año, los primeros años de Capitán América tras ser rescatado del hielo por los Vengadores. En Universo Ultimate tenemos Ultimate Thor, de Jonathan Hickman y Carlos Pacheco, que saldrá en octubre. Serán 4 números, y bueno, habrá una combinación super guay de nazis y Asgard. Combinación super guay. Sí. Todo lo que lleva zombies, todo el mundo sabe. Zombies no. Todo lo que lleve nazis. Es que estaba pensando en la película Zombies Nazis, próximamente en estreno. Bueno, Y otro anuncio. Strange Tales volumen 2. Strange Tales fue una antología que sacó Marvel el año pasado. Pues con artistas, un montón de artistas indies, haciendo pues una historieta de del superhéroe que quisieran y tal. Y ya lo tienen ahí planeado para octubre. Ahora, perlas. Perlas, señores, que vendo aquí joyitas que dicen nuestros queridos editores. La primera, de Jeff Loeb, que dice que, bueno, que están hablando con ABC y ABC Family para hacer una, pues alguna serie en live action. Pero dice, atención, que no puede decir nada porque, bueno, llevan su tiempo y no quieren hacer telebasura. Ya. Yeah. Sí, eso, pues que creo que no está siendo irónico, lo peor de todo. Bueno, otra perla que lanza Bendis es que, oh, sí, nosotros nos preocupamos mucho por la cronología, que es muy importante respetarla y todo eso. Lo cual le tengo que recordar al señor Bendis que tuvo a Jessica Jones, alias, embarazada durante 14 meses en su propio tiempo. Puedo adjuntar viñetas que lo prueban, señor. Es un niño tardío, joder. No. Sí, sí, pero bueno, 14 es casi un el parto de un elefante, casi. Sí, desde luego. Y bueno, de resto de series, pues tenemos que Spider-Man saldrá de Un Nuevo Día, de Brand New Day, en octubre, lo que significa que a partir de noviembre Amazing Spider-Man se publicará dos veces al mes, con Dan Slott, Marcos Martín, Humberto Ramos y no me acuerdo de quién más. No sé, pero me da un miedo. Hombre, Dan Slott, aunque bueno, de poco es de los decentes. Ya, es que peor que el último, pues no, o sea que tampoco. Que van a publicar en 2011 un cómic de Tron, Tron Betrayal, otro cómic de Orson Scott Card, que Forming Wars, Burning Earth, también precuela del juego de Ender, más cosas. Jeff Loeb y Ed McGuinness abandonan Hulk. Abandonan a su Hulk rojo, tan majo él. Oh. Que parece ser que van a publicar CrossGen, o no se sabe muy bien, porque bueno, hace unos años, cuando CrossGen entró en bancarrota, lo compró Disney. Y de momento no se sabía nada. Y así que ahora que Marvel y Disney están en su este, en el mismo barco, pues a lo mejor publica un CrossGen. Ahí en CrossGen había alguna cosa que no estaba mal. Sí, estaba Sigil, creo. Sí, Sigil, Escion. No me acuerdo qué más otra cosa había, pero lo demás. Sigil, Escion era lo que había leído yo. Y había visto alguna. Otro que protagonizaba una chiquita que lo dibujaba. Sí, hombre. No me sale, macho. Sigil. Mystic. ¿Mystic? ¿Se llama Mystic? No, ese no digo. Es que yo digo el de la... El que dibuja el tío este que dibuja todo como maniquís. Uf, es que no me... Ahora no me acuerdo yo tampoco. Sorjun. Sí. Sorjun, este que lo dibujaba el... ¿Cómo se llama? Joder. Bah, me estoy poniendo malo, lo voy a buscar. Eso. Y cuando lo busques lo... Greg Land. Ah, sí, uf. Greg Land, tío, retírate ya. Ya lo hablaré, pero retírate ya. No sabes dibujar cómic. Y bueno, más anuncios que han hecho, pues poco más. Tengo yo por aquí, espérate. Ah, sí, que Kaisa también es un cachondo y dice, venga, queremos relajar el ritmo de crossovers. Que no haya más crossovers en un tiempo y tal. Es lo mismo que dijo hace 10 años. Cuando tomó el puesto. Dijo eso y... Oh, que muera en Marvel a partir de ahora se queda muerto. También lo hemos visto, como no ha resucitado nadie en este tiempo. Veo que es un hombre que cumple sus promesas. Sí, sí, sí. Después, han estado mareando la perdiz con quién será el nuevo hombre sin miedo. Y han sacado ahí teasers con Kraven, con Pantera Negra. La Pantera Rosa. Sí, la Pantera Rosa iba a decir. Con Nova, con Gambito. Con, vamos, así. Y un par de anuncios más. Nada más. Es que estaba buscando a ver si me dejo algo. La nueva serie. Ah, sí, que básicamente. Ah, mira. Una nueva serie de Lobezno, de Best There, se llama, que por primera vez no van a tratar del pasado de Lobezno, sino de su futuro. ¡Wow! Señoras y señores. Hala, ha habido un accidente en casa. Ah, pensaba que aplausos. Ha dicho, por primera vez va a ser del futuro. Hombre, la de Old Man Logan tenía del futuro. Pero sí, bueno, hombre, pero digo, una miniserie y tal que va a tener. Lo va a dibujar Juanjo Rip. Que es aquí de. Que lo estuve viendo el otro día. Ya os contaré. Y nada, y poco más. Sí, yo creo que ya con esto terminamos la parte Marvel. Bueno, con esto terminamos y le damos paso a una promo. Pues sí, si quieres, sí. Vas a darle paso a la promo. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Pues nada, después de esta increíble promo, vamos a empezar ya directamente. Como esta vez no nos habéis mandado ninguna recomendación, ningún audio correo, pues vamos a empezar con nuestras reseñas de España. Y voy a empezar yo hablando de un cómic que se ha publicado ya hace tiempo. O sea, no es nuevo, pero tenía ganas de ver a ver qué pinta tenía y me lo he leído. Es el cómic The Boys, los muchachos, que escribe el señor Grant Ennis y dibuja el señor Darick Robertson. Joder, lo diré. Darryl Robinson. Dilo. Voy a comentar los números del 1 al 30, que estos serían del tomo 1 al 4 de Norma. Me parece recordar. Ajá. Bueno, ¿de qué va? Bueno, primero para empezar, este tándem es el que se encargó también de aquella serie que era El Predicador, de Preacher. Que algún y también no me suena, de algún, no me suena la verdad. No te suena de nada. De nada. Y también se han encargado, me parece, de algunas historias de Punisher. Y Grant Ennis es conocido pues por ser un tipo que le gusta muchísimo pasarse de rosca, para entendernos. Y se puede decir que The Boys es un poco una mezcla entre El Predicador y Wanted, aquella de Mark Millar en la que hacía una revisión de los superhéroes. Un poquito depravada. En este caso, es tan depravada en algunos casos que Wildstorm, que fue la que empezó a publicarla, dijo, no, esto mucho para mí. Y dijo Dynamite, pues venga, para mí, que esto para seguro que vende. Total, que van por el número 44, me parece. Empezaron en octubre del 2006 y dijo el señor Ennis pues que esto iba a durar unos 70 números. Y además que iba a sobrepasar a El Predicador en todos los temas de violencia y temas sexuales. Bueno, no lo sé. Por ahora, en los 30 primeros números, casi tenemos un poquito de presentación de lo que es todo el tema. Sí. La verdad es que está bien. A mí es que me resulta divertido. Es una obra que no es para tomarse en serio la mayor parte de las veces. Intenta un poco reírse de los superhéroes y casi pues dejar a prácticamente todos los superhéroes pues como unos lamentables, pervertidos y que no se preocupan más que por la imagen y por el dinero. ¿Qué ocurre en este mundo tan peculiar en el que hay tantos superhéroes? Pues que hace tiempo había una pequeña compañía de personajillos que se dedicaba a mantenerles a raya. Estos eran los muchachos, los chicos, The Boys. Ahora, después de cierto tiempo, ocurre una cosa y vuelven. Así que que se puede decir que es el personaje al principio un poco más protagonista, que es Butcher, se dedica a reunir a los integrantes que tenían, y como tienen que ser 5, pues porque le gusta, cogen a uno nuevo que también es un poco el protagonista más especial, porque es el que está un poco más fuera de contexto dentro de todas estas cosas, que es el señor Hughie, bueno, por decirlo de alguna forma, un irlandés que es un poco, pues, una persona normal. Lo que pasa que está paseando con su novia y un superhéroe se estrella. Vamos a interpretarlo. Hola, estoy paseando con mi novia. Y de repente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Socorro no le dio tiempo a decir. Un superhéroe se choca contra su novia y se queda con las manos de ella en las manos. Es decir, que la empotra contra una pared, arrancándosela de sus propias manos y la mata. Pues porque es un tipo un poco descuidado, por decirlo de alguna forma. Esto es un poco el ángulo que aprovechan para intentar meterle dentro del grupo, que está integrado por personajes, pues. Un poco extraños, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Una chica, por ejemplo, que la llaman la chica, la mujer, o no sé cómo la han traducido aquí, que no habla directamente, y uno que se llama el francés, que habla bastante, y están pues como una chota, les gusta matar a gente y demás. Pero bueno, si les mantienen. Vamos, tienen hobbies saludables. Sí, hobbies un poco extraños también, como se va viendo a lo largo de los cómics. Bueno, en cualquier caso, es todo tan pasado de rosca, tan ida de olla y demás, que leche, es divertido, es que es así. Es un poco coger los arquetipos de superhéroes que hay, darles una vuelta de tuerca hacia la depravación y lo lamentable, lo torpe y lo interesado, y tirar a partir de ahí con unos personajes que intentan controlarles, pues que también les gusta mucho su trabajo y que les gusta mucho darles a estos héroes que se creen por encima de la ley, pues darles las narices. Así que yo lo recomiendo, pero solamente si os gusta este tipo de... Si conocéis alguna obra de Ennis, ya sabéis cómo es. Un tío con un humor gamberro, escatológico, violento. Y Darick Robertson es... una persona que, digamos, que complementa bastante bien este tipo de guiones, y porque es un dibujante que no le tiene miedo a dibujar nada y simplemente pues dibuja lo que le pongan, y como le pongas cosas muy raras, pues ahí te las pone. The Boys, los muchachos, ha publicado aquí Norma los 5 tomos, me parece que ha publicado. Los 4 primeros son recogen del 1 al 30, y el siguiente es una serie limitada de 6 números que se llama Erogasm. ¿Erogasm? O sea, tiene nombre sugerente. Orgasmo, una mezcla de orgasmo y héroe. No sé cómo decirlo en español. ¡Erogasmo! ¡Erogasm! ¡Erogasmo! ¡Erogasmo! Sí, bueno, me acabo de rayar yo solo. Twitter follower. ¡Erogasmo! Yo la recomiendo... Sobre todo si sabéis cómo se las gasta y os gusta. Sí. Si no, también le podéis echar un ojo, porque enseguida os vais a dar cuenta de cómo las gasta y no os va a costar mucho. El primer tomo os va a decir todo lo que necesitáis saber. Son 6 números, que se llama el nombre del juego. No sé si la has leído tú. No, no, es de estas que tengo siempre en mente en plan para leer y tal, pero después no me animo. Pues yo lo mismo, y por eso la he comentado hoy, porque la empecé a leer el otro día y digo, voy a comentarla, porque lleva un tiempo pues con curiosidad, porque a mí El Predicador sí que me gustó, a mí sí que me gustó bastante. Sí. A ti. Y a pesar de su parte que tenía, es incluso, no es que sea menos bestia, pero a veces sí que es menos gamberra, entre comillas, que esta de Boys. Es un poco más así, más profunda a veces, pero bueno. Hombre, también por lo que has contado, que Winston dijo que no, pues ya... Sí, me claro. Que tendría que ser un poco más bestia que otros títulos habituales suyos. Sí, aunque lo primero que dijo fue, voy a intentar que la sobrepase a Predicador en todos estos temas, pues os podéis hacer, te puedes hacer una idea. Así que eso, echadle un ojo si os gustan los guiones de Ennis y sus idas de olla. Lo mejor que os puedo decir. Pues muy bien. ¿Alguna puntuación? ¿Le das pijamas? Porque llevamos... Sí, mira, la voy a dar... Sin dar. Sí, es que no damos puntuación ni nada. Somos tíos inconstantes, actuamos por impulso. Yo le voy a dar... Por ahora... Yo he divertido mucho, así que le voy a dar... 4 pijamas. Pues muy bien, 4 pijamitas que se lleva. ¡Hala! ¿Qué os habías traído tú alguna reseñita también? Pues ¿verdad? Yo os he traído también otra reseña española, bueno, de española casi, que es un cómic de Warren Ellis y Juan José Rip, que se llama No Hero. Lo ha publicado Glenat aquí en España, y la editorial americana ha sido Avatar Press. No confundir con la película. ¿Qué es esto? Pues es la historia de un mundo en el que un químico ha creado una droga que, aparte de perturbarte un poco mentalmente y tal, porque tiene efectos muy, muy nocivos, otorga superpoderes a quien la toma. Entonces crea de repente a base de él un primer equipo que... ahora se llama el Frente, pero antes no me acuerdo cómo se llama. Los Niveladores. Pues eso, digamos, superhéroes corporativos. Crea toda una corporación en torno a ello. Y nos encontramos en el día de hoy que Josh Carver, un chaval super guay, dice, oye, pues yo quiero ser superhéroe. Yo quiero tener superpoderes. Y se lanza a llamar la atención de Carl Masterson, que es el jefazo, para que sus agentes, sus cazatalentos que van por el país mirando a ver, porque es una profesión con muchas bajas. Entonces sí, tienen verdad, que es un trabajo peligroso. Es que de hecho hay muchas escenas en plan, oye, que acaba de morir este. Bueno, pues vete buscando un sustituto para este y nada, alguien que no... que quepa en el uniforme. Para que no se note. Para que no se note mucho. De hecho, me recordó a un manual que tengo yo, que bueno, ya comentaré uno, que es Psicología Pop para Superhéroes, que dice cosas como estas. En plan, ¿qué haces si se muere tu compañero? Pues busca un chaval que tenga características parecidas para evitar preguntas. Bueno, pues llaman la atención a este chico, se entrevistan con él. Hombre, o sea, que te gusta ser superhéroe y tal. Y dice, sí, venga. Te le dan una droga, es FX7, se llama así. Y nada, es un cómic, no voy a desvelar mucha más, ¿no? Pero bueno, es un cómic que es brutal. Warren Ellis no hace su mejor trabajo, digamos, pero creo que está en la media de lo que es Warren Ellis, ¿no? Un cómic bastante perturbador, con ciertas dosis de violencia, con cierto toque de humor un poco negro y tal. Y el dibujo es bestial. O sea, Juanjo hace un dibujo muy, muy, muy, muy bueno. O sea, hay una escena que es la escena en la que toma el tío la droga. Entonces estamos viendo, son unas que un par de splash press dobles, que vemos lo que está viendo el tío, el que se ha tomado la droga. Y es súper perturbador ver totalmente, pues, como si estuviera colocado, todo lleno de monstruos, de bichos, todos sus miedos, todo lo que sea. Y la verdad es que es un dibujo bastante bastante majo. Bueno. La verdad es que es una cosa, si os interesa así leer Warren Ellis, yo creo que es muy buena obra. A ver, no es en plan su obra maestra, no es Planetary, no es incluso no es su Hellblazer, no es, o sea, no es lo mejor que tiene, pero sí está en ese ritmo, en ese estilo. Es tiene ciertas partes muy muy divertidas, en plan cuando se transforma ya en héroe, que es que le sale mal el experimento, ¿no? Y se desfigura por completo el hombre. Y bueno, es bastante perturbador en ciertos momentos. Bueno, pinta interesante. ¿Qué puntuación le das entonces? Le voy a dar, estoy entre los 3 pijamas y medio y los 4. Creo que no llega a los 4. Bueno, porque pues, aunque el dibujo es muy bueno, Warren Ellis flojea un poquito. 3 pijamas y medio esquijama. Sí. Bueno, te iba a decir que la verdad es que esta que acabas de comentar tú, por lo que has comentado tú el argumento, tiene puntos en común con la que acabo de comentar yo, porque en The Boys también existe una droga, sí, que da poderes a la gente, y también existe un poco la cultura de que cuando uno se muere le sustituyen por otro. O sea que hemos andado ahí... De temáticas parecidas, sí. Y sin querer, ¿eh? Y sin querer, sí. Por supuesto. Hombre, ya faltaría. He de decir, ¿verdad?, que me ha recordado... A The Boys, pues no, como no conocía mucho, pero el planteamiento del jefe del grupo, del frente, me ha recordado mucho a Bendix de Stormwatch, al jefe de Stormwatch. Sí. Si leíste pues la etapa de Ellis en Stormwatch antes de The Authority, pues me recuerda mucho en ese tono, porque digamos que usa su poder para mantener su propio orden mundial. Pues dicho y hecho, aquí os hemos comentado The Boys y No Hero. Ahora, si os las leéis, nos podéis comentar a ver qué os han parecido, o si los habéis leído ya, nos lo podéis comentar en el post a ver qué os han parecido. Efectivamente. Y pues ya que estás dándole a la húmeda, puedes darle tú también y continuar hablando. Ahora vamos a pasar un poco a la reseña Susa. ¿Qué quiere decir eso? Que ajustaros los pantalones con tirantes, porque si no estáis un poquito al día de las cosas USA, especialmente de lo que hablaba Albertini, porque lo que voy a hablar yo no tiene ni pie ni cabeza. Si no estáis un poco al día, por ejemplo, hoy que toca una de la franquicia mutante, pues mejor que nos sigáis escuchando, ¿no? Efectivamente, o sea que aquí, pimba. Va a haber spoilers a Tutti Prime, porque además estoy súper cabreado. Aunque me ha gustado la saga en concreto, pero me han súper cabreado ciertas cosas que ya comentaré. Bueno, pues eso. El que avisa no es traidor. Eso. Pues nada, le doy. Dale calor, hombre. Le doy ya. Pues voy a comentar el último crossover mutante que nos ha tenido ocupados los últimos meses en Estados Unidos, que es Second Coming, la segunda avenida. Es, digamos, la saga que cierra la trilogía dedicada a Hope, a la niña, a la primera mutante nacida desde Dinastía de M, que, bueno, y todo el follón que se montó con ella, que si venga hay que huir, Cable que se la lleva, Bishop que es el traidor que la persigue, y todo eso. Bueno, pues digamos que ya en este capítulo Cable y Hope vuelven al universo Marvel después de haber estado viajando por el futuro y todo eso, y se monta la de Dios es Cristo. De repente, toda la Liga Antimutante se pone en caza y captura. ¿Eso qué significa? Que nos encontramos a Bastión, Cameron Hotz. Joder, Bastión, macho, qué recuerdos. ¿A que sí? A Striker y a quién más, a Nimrod, pues por ahí pululando. En plan, venga, hay que matar mutantes. Y de paso perseguimos a Hope. Y bueno, pues empieza así la obra, pues es un crossover mutante, entonces están todos los nuevos mutantes que habían resucitado muchos con Necrosa. La Black Knight Marvelita, que está publicándose ahora mismo en España, así que si queréis, ir a la librería. ¿Qué más? Pues es Factor, ¿no? Porque Peter Davis es un hombre sensato y no participa en estas cosas más de lo necesario. X-Men, X-Men Legacy y X-Force, pues todo esto llegan a San Francisco y ahí la montan parda. En plan, crean una cúpula impenetrable alrededor de toda San Francisco, que no puede pasar ni el aire. O sea, que se pueden, o vencen, o se asfixian y mueren todos. Y mientras tanto, a la centinela, centinela, centinela, centinela. Cosas, pues varias. Me ha gustado. O sea, como crossover en sí, me ha parecido muy, muy interesante. Me ha parecido el mejor crossover mutante en años. Que siempre prometía mucho y tal, pero ha llegado un momento que he dicho, esto es épico. Porque épico. Es épico. Porque llegas a un momento que dices, joder, está bien pensado, me ha parecido que está bien escrito, bien planificado. Quizás me ha sobrado un poco cosas con los nuevos mutantes y cosas de esas que no he terminado de ver. Eso sí, o sea, hay una carnicería absoluta. O sea, que no se le ha amputado un miembro es por casualidad. Porque al final está, que si Shang sin pierna, que si otro sin las dos manos, que si no sé quién. O sea, ha sido una carnicería genial, que bueno, pero con una víctima. Bueno, ha habido dos víctimas. La primera, la que voy a guardar un minuto de silencio. Bueno, no, porque esto es un podcast, entonces está ahí, el tiempo es oro. Que es la de Rondador Nocturno. Descansa en paz. Bueno, pues ya. Y nada, me ha matado Rondador. La muerte más innecesaria, absolutamente absurda, que he visto en años. O sea, nos quejábamos de la de Coloso hace 10 años. Pero ha sido más absurda que la de Coloso. Hombre, esa por lo menos ha sido en batalla. Quiero decir, pero también ha sido un poco tonta. Porque ha sido en batalla y se le ha incrustado. Nada, que se le ha quedado incrustado un brazo. Nada que no pueda pasar. En plan, no sé cómo hicieron, pero se le transportó, entró algo, no sé qué, y ala, se quedó con un brazo dentro de otro, de un villano. Pues bueno. De un centinela, creo. De hecho, mira, en la Comic Con, en la mesa de, en el panel de los mutantes, les preguntaron, oye, ¿por qué habéis matado a Rondador? ¿O a quién tuvo la idea? Y todo el mundo se dijeron, ah, no salieron nombres. Nadie dio el paso enfrente y dije, sí, lo hice yo. Dijeron, tenía que morir alguien y elegimos a él. Es que un buen crossover no es un crossover si no se muere alguien, ¿no? Claro. Claro, sí, hombre, sí, eso sí, pero joder, que muera cualquier persona, pero Rondador, que no ha hecho daño a nadie. Siempre muere Rondador, tú que no ha hecho daño a nadie. siempre se van los buenos, tío, así es que... Es que de hecho, cuando al final muere Cable, me dio exactamente igual. Dice, oh Cable se ha ido. Y yo, ¿y a mí qué? ¿Y qué de Don Rondador? Ay, ¿y qué de Rondador? Sí, mucho llorar a Cable, pero después a Rondador que le den por saco. Bueno, pues... A lo mejor vuelve y en vez de ser Rondador Nocturno resulta que solamente le habían medio matado y ahora es Andador Nocturno. Andador y va Nocturno. Ahí, que va con... Puede ser. Estos son capaces. Pues son conjeturas, ¿eh? Sí, no pero bueno, pues... Yo creo que sí que puede ser, pero bueno. Más cosas... bueno. Esto... Como veis, cambia un poco ya la próxima etapa de los X-Men, ya con más luz. Bueno, pues lo que está diciendo, con menos oscuridad, que es una palabra que nos gusta decir mucho últimamente. ¿Qué significa? Pues cosas como X-Force se cierra, dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con X-Force? Descubren todos que existe un cuerpo dentro de los X-Men que se dedica a matar a los enemigos antes de que los maten. Y Cíclope decide cerrar el chiringuito. Y Lobezno decide abrirlo por su cuenta. O sea... En plan, venga, no, Cíclope no me deja, pero no lo tiene que saber nadie. Seguimos en el negocio. Muy y bien. Nada, poco más. En general, una saga muy buena que devuelve un poco a los X-Men al heroísmo, ¿no? Porque justo el mundo les ve a través de esta saga como héroes. Y bueno, recibe Cíclope su medalla presidencial, todo. Al mérito, al honor, a todo eso. Y puede empezar una buena etapa interesante. Habrá que ver. De momento han prometido que ahora que van a surgir nuevos mutantes, van a hacer una serie llamada Generation Hope. Con poco sea un poco, digamos, la generación X del siglo XXI o algo así. Tampoco veo yo mucho más interés. De hecho, es lo más interesante que va a surgir de esta etapa. Así a grandes rasgos. Ahora es cuando van a empezar, después de Second Coming, con lo de Drácula y los vampiros. Sí, eso de hecho ya han empezado. Ya han empezado también. Con lo de los vampiros y todo. O sea, he leído el primer número y he dicho... así. O sea, yo también me lo he leído, pero es que me ha parecido un poco... sí, eso sí, es. un poco... Quiero o no puedo, ¿qué más me da? No sé. Es que me parece de lo más surrealista eso. Es como sacado de la manga del todo, pero bueno. Sí, o sea, completamente. En fin. Bueno, pues nada, yo... Voy a dar la puntuación. Ah, bueno, sí, eso. Ya que hemos empezado hoy, para hacer un poco consistentes. Venga, sí, tres pijamas. Bien, voy a para tirar ser un la crossover casa. De los X-Men no está nada mal. Voy a tirar la casa por la ventana, ala. Bueno. Pues nada, que yo os voy a comentar el primer número de la miniserie de 3 de Hitmonkey. Hitmonkey es un personaje que apareció por primera vez en los cómics digitales de Marvel. Es un número único. Que tiene guión de Daniel Way y dibujo de Dalibor Talijic. Nunca he sabido cómo se dice exactamente, pero bueno, ahí está. Después, como les gustó el personaje, volvió a salir en una saga de 3 números en la colección de Masacre, del 19 al 21, que estaba entretenida. Y se les escapó un poquito ahí, oye, que vamos a hacer una miniserie, y sí, pues ahí está. Han hecho una miniserie de 3 números que se llama, pues como el personaje, Hitmonkey. Y que va a ser un vistazo al pasado del personaje. Es que es un personaje. Luego me lo he leído porque he dicho, si la otra vez comenté una cosa sobre osos de mar y tiburones que cazan en los bosques, pues tenía que volver a comentar algo de animales y surrealismo. Esto es sobre un mono que es asesino a sueldo y que mata a otros asesinos. Ya, con ese punto de partida os podéis imaginar que todo es un poquito así. Sí. Surrealista, ¿no? No obstante, está tomado bastante en serio para tener en cuenta que el protagonista es un mono. O sea, es que con eso lo dices todo. En este primer número de la miniserie, pues es un poco el punto de partida. El mono no habla. Lo único que hace es matar. Y lo que nos presentan un poco es sus motivaciones y una especie de complot ahí político, militar, muy extraño. Y cómo el personaje pues intenta vengarse de un asesino que mató a toda su familia de monos. Es que solo contando ya te ríes. No es de risa, eso sí. Daniel Way, que ha hecho pues bastantes cosas últimamente en Marvel y que me parece, ya no sé si está todavía dándolo todo ahí en Masacre, pero yo creo que ha intentado hacer con esta miniserie, que es un poco de origen, pues darle un origen un poco ahí serio al personaje. Yo creo que tampoco hacía mucha falta, pero bueno, el cómic se deja leer, el dibujo me parece que está bastante, bastante curioso. Y en cualquier caso, es el primer número de 3. Yo, si hubiera sido una miniserie más larga, hubiera podido decir que todavía vamos a esperar a ver qué va a enseñarnos. Y bueno, todavía hay que esperar un par de números, pero para ser el primer número no hay demasiado. Hay que esperar un par de números de 3 para... Hay que esperar 2 números más de los 3 para ver si hay algo bueno. Ah, vale, vale. Si hubiera sido una de 6, hubiera dicho, vamos a esperar un par de números más y vemos a ver qué nos van a traer. Pero con 2 números más aquí es que se ha acabado ya. Sí. Entonces, bueno, como es una miniserie de origen, yo me imagino que eso es porque le quieren dar un pasado al personaje para sacarle en más sitios, pues no está mal. Al final de la aparición en Masacre parece que había muerto, pero vamos, dudo bastante que haya muerto, porque es un personaje con tanta profundidad que se le puede sacar muchas cosas. Si llegase a Rondador hubiera muerto. ¿Eh? Que si llegase a Rondador Nocturno hubiera muerto. Exactamente. Y este, sin embargo, tienes la sensación de que va a seguir ahí. Un personaje tan poderoso como Hitmonkey. Sí. Se pelea con... con Thanos puede derrotar. Bueno, le vamos a probar a este primer número, pero ya, tampoco es una cosa demasiado interesante. Los números con Masacre están divertidos, además al Spider-Man también, y los números de Masacre pues suelen ser divertidos en general, pero bueno, no sé si aquí España saldrá, a lo mejor sale una recopilación de los 3 números, vete tú a saber. A saber, porque con estas cosas normalmente... que igual son capaces de sacar la grapa, pero bueno, yo le voy a dar un par de pijamas y 5 o 6 mangas, o sea... un par de pijamas. Un pijama de 11 varas. Y para que no se piense que le estoy suspendiendo ni nada, pero bueno, que es legible y ya. Tampoco me consigue a mí arrancar mucho interés. Okidoki. Así que, y nada, ya con esto hemos terminado nuestras desiguales reseñas USA, ¿no? Y podemos pasarnos a otra promo, quizás, si sí, la hay. Sí, habrá promos. Ya algo tendremos por ahí, sí. Venga. Por ahí tengo el banco de promos. Si te gusta la ciencia ficción, si te apasionan las series de televisión, si te gustaría encontrarte con gente con tus mismas aficiones, si te apetece conocer en persona a auténticos actores de la televisión norteamericana, tienes que venir a SpaTrek 2010. SpaTrek es la convención anual sobre Star Trek, la clásica saga de ciencia ficción que tiene lugar en España desde hace más de 10 años. Un encuentro entre cientos de aficionados a Star Trek y otras series. en los que tienen lugar visionados, conferencias, mesas redondas, concursos y donde todos los años tienes ocasión de conocer en directo a los actores de la saga espacial. Este año, SpaTrek tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en Valencia y contará con la presencia de Marina Sirtis, la actriz que interpreta a la consejera Diana Troy en Star Trek La Nueva Generación. ¿Quieres un consejo? Ven. Ven. Ven a la SpaTrek. Más información en www.spatrek.org. Y después de esta asombrosa promo, pues ya toca despedirnos, que ya va siendo hora. Vamos a, antes de despedirnos, vamos a ver un correo que nos ha mandado Sebas, Goku Junior en Twitter, que bueno, habla de, entre otras cosas, habla de, pues comenta su postura sobre la, en el debate Grappa o Tomo, que bueno, la comentamos en el pasado podcast a tenor de los formatos digitales, si preferíamos la grapa o el tomo, no sé qué. Y creemos, no, creemos que lo hablamos. Creemos, sí, eso creemos porque últimamente la memoria nos falla bastante. Básicamente plantea que aunque le guste más la grapa, porque es el formato del cómic en sí, el tomo le resulta más, más fácil de guardar, con más consistencia y todo eso. No vamos a comentar así mucho nada porque es un tema tan guay que nos gustaría tratarlo ya en profundidad. Entonces, en un próximo programa lo haremos un mini debate, grapa contra tomo. Y bueno, os invitamos a todos los que nos estéis escuchando a que nos digáis qué preferís, si grapa o tomo. Y en el debate que montemos, pues comentaremos vuestras respuestas. Grapa contra tomo en sus mejores kioscos. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Bueno, nos hace además una recomendación de un cómic. Se llama Una posibilidad entre mil. Trata sobre un joven matrimonio que ve truncada su felicidad al poco de nacer su primera hija, ya que nace con problemas y van a necesitar ayuda de médicos y rehabilitación. Comenta que se ha emocionado, le ha gustado bastante. Y bueno, no sé si la habrás leído tú, Dani. No. Pues yo tampoco. No, pero prometo buscarlo a ver. Así, ya sabéis que las recomendaciones que no hayamos leído, nos comprometemos a leerlas y comentarlas. Nos comprometemos a decir que es muy probable que intentemos leerla. También, o algo es verdad, así. Cierto. Después, por vía Twitter. Bueno, os voy a decir para el correo. El correo es novenopodcast@gmail.com. ¿Vale? Twitter. Tenemos también nuestro Twitter, que es @novenopodcast. Nos encontramos con que Using Your Brain nos ha mandado una recomendación comiquera, que es la serie, la línea noir de Marvel, que bueno, está publicando un poco, basados un poco en los años 30, en el estilo de novela negra, y ha salido, pues creo que ha salido Daredevil, X-Men, Lobezno, Spider-Man y no sé quién más. ¿Has leído alguna línea noir? No me suenan más a mí, yo creo que son esos los que han salido, ¿no? No, pero sí, has leído alguno, digo. No, yo no. Yo solamente soy consciente de su existencia. Yo la verdad es que tengo pendiente el de Marvel, estoy tontolaba. El de X-Men. Ah, vale. Pero el resto no los he podido pillar. Que tampoco pues se han salido. Creo que acaba de salir el de Daredevil ahora. Sí, creo que sí. Yo tenía intención de leerme el de Spider-Man y así, pero oye, no sé. No, por lo que he estado leyendo, tienen críticas que van desde está bastante bien hasta pse. ¿sabes? Que no son mal. Está ahí, se mueve en un término entre el bueno y el chachi. Hombre, por lo menos no hay ninguno que sea entre lo malo y lo penoso. Entonces, por eso nunca me ha dejado de no atraer el pillármelo, ¿sabes? Porque como no hay nadie que diga nada especialmente malo, pues oye, te anima más. Y a ver, sí, mira, Sune nos comenta que qué tal los perdedores. Sí, la hemos leído. Ah, de Losers. Uy, madre mía. ¿Por qué me están preguntando todo cosas que no sabemos? Yo también. Hombre, es de Andy Diggle, que es buen guionista. Dentro de lo que cabe. Se está encargando ahora de Daredevil en Marvel y lo está haciendo medianamente bien. Yo, por lo que tengo entendido, el cómic no tenía nada mala pinta y, por otro lado, la película algo peor. Pues eso, ya Sune, te lo diremos. Yo me comprometo a leerlo y la próxima semana haremos, si podemos, rondar de recomendaciones perdidas o comentarios. Joder, macho, tenemos mucha tarea. Joder, ¿eh? Sí, ya te digo. Bueno, y creo que debemos saludos. También tengo yo por aquí saludo. Un saludo para... nos saluda... arroba sexólogo mayor. Que es Sergio de Voz en Off. Con los que no hemos podido combatir... Con los que no hemos podido tener el combate ninja. Y bueno... y bueno, queremos saluditos que nos quedaban... sueltos de otros programas, que siempre decimos, venga, un abracito, un saludo. Vamos a hacer saludos para vamos a hacer saludos de julio. Un saludo para Roberto Pastor, que por cierto acaba de salir del hospital, que ha tenido una operación, le han dado el alta hoy y ya está en casa tomándose sus nolotiles. Sí, pues ala, a recuperarse y a drogarse todo lo posible. Efectivamente. Tú drogate mucho, Roberto, a ver si te quedas tonto para Café Log. En fin. y nada, creo que con esto se terminan los saludos. Si queréis un saludo, pues hacednos un repli a @novenopodcast y nosotros los leeremos encantados. Y poco más. Nos podéis encontrar en el blog novenopodcast.blogspot.com. Bueno, pues nada, nos despedimos. Yo me voy a despedir. Despídete tú y ya me despido yo, como quieras. Yo me despido de parte mía y esperamos contar con Anaís en nuestra próxima grabación. Y nada, muchas gracias por escucharnos a todos. A ti también, Alberto. Nada, gracias a ti por aguantarme. Sí, y si habéis escuchado algún problema de comunicación entre Albertín y yo, no es que no nos gustemos ni nada más que lo de costumbre, sino que puede que hayamos tenido algunos problemas técnicos, escuchándonos el uno al otro. Puede, ¿verdad? Puede, es posible. Pero bueno, a lo mejor no se nota, porque yo a veces hago como que lo oigo y no lo entiendo nada lo que dice. O sea, que no pasa. Sí, suele pasar. Hala. A mí me ignora mucho. Bueno, pues nada, nos vemos. Yo soy Albertini y nos vemos en un par de semanas o algo así, que con el verano no sé, no sabemos nunca cuándo vamos a grabar. Es que esto del verano es muy malo. Efectivamente. Hasta luego. Adiós.